La comunidad. Ion Radio. ¿Te apuntas? Estamos con Alicia Valle en Ion Radio. Encantados de saludarte, Alicia. Muchas gracias. Es muy, muy, muy conocida Alicia Valle en todo el país por su obra, pero queremos saber para ti, de forma personal, ¿cuál ha sido tu mayor logro? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir más orgullosa, bien sea en el terreno personal o laboral? Pues ser una persona independiente. Desde los 18 años soy una persona independiente y profesionista, y he sabido salir adelante. Maravilloso. Y queremos saber si hay algo que te haya dado miedo o algo que no te hayas atrevido a llevar a cabo. Soy una mujer muy aventada, así es que todos los proyectos que me pongo, lucho por conseguirlos, pero lo que le tengo miedo es a la altura. ¿Tienes miedo a la altura? ¿Tienes vértigo? Sí, vengo de México y me tomo una pastillita para poder pasar todo el avión. Tengo miedo al avión. ¿Y alguna vez te tiraste de un trampolín o no te atreviste? No, no me subiría a un... De eso, tirarte del paracaídas y cosas de esas, no, jamás lo haría. Bueno, aquí en España va a llegar Eurovegas, así que desde Ion Radio queremos proponer, adelantándonos, un juego de cartas. Queremos que elijas una carta al azar. Te ha tocado sanidad pública. ¿Te parece importante la sanidad pública? Claro, siempre, bueno, sobre todo nosotros como turistas, llegar a un país y que esté limpio, que no haya basura en la ciudad, que tenga los servicios primarios bien, da una buena imagen de la ciudad. Y ahora queremos poner todas las cartas boca arriba y queremos que elijas tres cosas que te parezcan especialmente importantes. Mira, aquí tenemos una consulta por la educación, una huelga general educativa, una petición para que España sea república, un pisito en Benidorm, que siempre viene bien, algo tan mágico como que todos los niños tengan un caballo, la sanidad pública y un nuevo proceso constituyente en España. ¿Cuál de estas tres cosas te parecen más importantes? Un nuevo proceso constituyente. ¿Por qué? Porque me acabo de enterar que aquí no cambia la Constitución y creo que los tiempos cambian. Y debemos de ir acomodando las leyes según va avanzando la evolución del ser humano. No podemos estar atados a algo del pasado. Vale, y ya casi para finalizar, queremos hablar un poquito de música. ¿Hay alguna canción que haya marcado tu vida? Sí, un mexicano, Agustín Lara. ¿Qué canción en concreto? Un mexicano, se titula así. No, el artista es un mexicano que se llama Agustín Lara. Autor de Madrid, Madrid, por cierto. Sí, exacto. Madrid, Madrid. Pero la canción que me gusta es la de María Bonita. ¿Y puedes cantarnos un poco? La verdad no soy buena para cantar. Bueno, pues encantado de saludarte, ha sido un placer y esperamos que vuelvas a visitarnos pronto. Gracias. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagas.